rompiendo barreras enfrentando el VIH. Los efectos de ser portador del VIH, sobre todo en las poblaciones pobres, no solo empeora su situación económica, sino también los margina socialmente, enfrentando la difícil tarea de ser pobre y portador del VIH. Desde Nicaragua, oímos un testimonio que muestra que para combatir esta enfermedad hace falta esfuerzo y solidaridad. Mi vida cambió totalmente, radicalmente, tanto que esta es hora y todavía no me ha costado asimilarlo mucho debido a las inconvenientes que he tenido. Cuando me diagnosticaron eso, sentí que era otra persona prácticamente. Otra persona en el sentido de que cuando yo caminaba en las calles, yo miraba que las personas como me quedaban viendo así, medio raro, en ese punto. En mi trabajo, digamos, en particular, soy albañil y en particular ya no rendía como rendía antes. El área de trabajo social de este proyecto, ¿verdad?, que tiene por nombre, hablando del VIH, estrategia para el empoderamiento de las personas afectadas. La verdad, pues, que también para mí, como persona, ¿verdad?, en muchas ocasiones y situaciones ellos han tenido que enfrentar, ¿verdad?, y que ha sido muy difícil. Sin embargo, como desde el área de educadora, ¿verdad?, estamos trabajando con la población en lo que es la sensibilización ante el tema del VIH. También se ha conformado una red de de periodistas, a las cuales llamamos la red amigo de periodistas de personas con VIH. Esto, ¿verdad?, con la idea de sensibilizarlo en cuanto a cómo van a dar la información, a cómo van a dar las noticias, ¿verdad? Y trabajando, pues, esto de que los periodistas a veces se preocupan más por la información que si es la premisa, que si es la primera información, y muchas veces, pues, no de cómo van a dar esta noticia. El VIH, SIDA, es uno de los principales desafíos en la salud pública que carcome el desarrollo de los países más pobres del mundo. Su impacto se aprecia más allá del nivel personal y familiar, con amenazas para la estabilidad de las comunidades y de países enteros. La paz y el desarrollo no serán posibles hasta que se ponga fin a esta enfermedad.